cambiaste toda mi vida en un segundo. Ay tú, amor prohibido, nos olvidamos de todo el mundo. Jugamos al amor, nos volvimos locos los dos. Ay tú, con tu mirada enloquecías y me atrapabas. Ay tú, con tus palabras me acelerabas y me calmabas. Jugamos al amor, nos volvimos locos los dos. Me importa tú. De todo.